Estamos en La Venganza Será Terrible, hoy en esta versión así íntima, unplugged, sin público presente aquí, pero sí presente en los lugares donde estén escuchando. Diremos, hay una información, digo, para la gente del Uruguay, atención, que se va a presentar Así se baila el tango. Así se baila el tango. Es un viaje por los misterios del baile del tango, con Camila Villamil y Daniel Sansota, que son grandes bailarines y comediantes ambos, y Laura Falcoff en el papel de una conferencista. Dice así, el espectáculo se presentará en Montevideo este viernes 2 de septiembre a las 9 de la noche en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre, donde hemos estado también. Bueno, atención, nadie debe dejar de faltar al espectáculo de Laura Falcoff, En el Sodre, el viernes 2, en la sala Hugo Balso. Esa sala tan querida por nosotros. Hablaremos esta noche de... Esta noche no, es una sola noche. Sí, por ahora es una. De Hipatia de Alejandría. Usted me dirá, no me dirá nada, pero estuvimos en Merlo hablando también de Alejandría, ya que hablamos del famoso faro de Alejandría. Pero no salió al aire el programa. No importa, pero igual, pero igual lo decimos. Todos lo recordamos. Vamos a ubicarnos a mediados del siglo IV después de Cristo. Por esos tiempos, el Egipto era una provincia romana y Alejandría estaba bajo el poder de los funcionarios del imperio. Ahora bien, el imperio ya era cristiano desde el 313, cuando Constantino vio aquella cruz en el cielo y se convirtió inmediatamente al cristianismo. En Alejandría eran permanentes las peleas callejeras entre cristianos, paganos, que todavía vivían en la ciudad, y también entre cristianos que profesaban distintas ideas acerca de asuntos teológicos, ya que la teología era como el fútbol para nosotros, un tema de conversación y de discusión para el pueblo de Alejandría. Allí estaba también instalado el museo, la biblioteca. Con respecto a la biblioteca, digamos que desde la fundación, en el año 297 a.C., recordemos que Alejandro fundó la ciudad, yo calculo que habrá sido... Fue 8 años antes de morir, murió en el 323, habrá sido en el 331 a.C. Fundó, no es que construyó Alejandría. Hizo un diseño, y plantó un palo y se fue a conquistar el mundo. Claro, acaba de ser, dijo. Claro, entonces casi más de 30 años, 34 años, casi 35 años después de la muerte, o mejor dicho, después de la fundación, terminó de construir la biblioteca. Aquella gigantesca biblioteca de Alejandría que soportó incendios, invasiones, saqueos. Primero fue Julio César en el 47 a.C., ¿no? Hubo un incendio casual, parece, donde se destruyeron algo así como 70.000 rollos de los más de 500.000 que tenía. El siguiente ataque fue el del emperador Diocleciano, todavía pagano, en el año 295, reprimió una rebelión en Alejandría. Allí parece que fue destruida buena parte de las obras de Pitágoras que se guardaban en Egipto. De acuerdo a lo que yo tengo entendido, Pitágoras fue ágrafo, pero no sabe. Lo que hay es que no se conservan las obras de Pitágoras. El que sí fue ágrafo fue Sócrates, en realidad. En el año 321, el emperador Teodosio I, ya cristiano, arrasó la biblioteca junto con otros edificios paganos. La biblioteca sobrevivió, aunque ya bastante maltrecha, y finalmente, en el 646, cuando llegaron los árabes, no a propósito, pero en ocasión de la invasión, se destruyó por completo, ¿no? Hoy vamos a hablar de Hipatia de Alejandría, que nació en el 370. Su padre era Teón, un matemático y astrónomo pagano, que trabajaba en la administración y daba clases en la biblioteca. Cuentan que Theon hizo algo insólito en esos tiempos, que fue incluir a su hija Hipatia, en un grupo de discípulos. Era alumna de él, como Barbara Streisand. Hipatia era una linda mujer, de ojos verdes, que cuando se desplazaba parecía bailar. Yo no sé si es una virtud esa. Imagínese alguien que vaya a la feria con pasos de tango. Claro. Tarda en o de volver. Murga. Tarda en volver. Sí, claro. Se sabe que tenía varios pretendientes. Y se sabe también que ella los rechazaba porque estaba dedicada exclusivamente al estudio. Sócrates Escolástico, que fue un historiador y el biógrafo de Hipatia, dice que ella cada día desde muy temprano se sometía al ejercicio físico y luego a baños que le permitían despejar la mente para someterse al estudio de la ciencia. Claro, en realidad era tan sabia porque se bañaba e iba al gimnasio. Así que ya saben, amigos, para obtener un conocimiento cabal de la ciencia, lo mejor es ir al gimnasio y bañarse. Parece que Hipatia era una hija más digna de Artemis que de Afrodita, porque le gustaban más las ciencias que el amor. Debió decir entonces más digna de Atenea que de Afrodita, porque en realidad Artemis es la diosa de la casa, si bien era una diosa que odiaba el trato carnal, pero Atenea era no menos virginal y sí estaba enteramente dedicada a la ciencia y a la inteligencia. Hipatia se dedicó durante 20 años a enseñar matemática, geometría, astronomía y filosofía. Sus compañeros la llamaban la filósofa. ¿La filósofa? La filósofa, porque eran compañeros que trataban de escarnecerla. Sí, ya veo. Hipatia enseñaba según las premisas del neoplatonismo de Plotino, que había sido estudiado en Alejandría hacía ya bastante. Hipatia ganó tal reputación que a sus clases asistían estudiantes de Europa para escucharla. Por ejemplo, de Bélgica. Dice Escolástico, su biógrafo, consiguió tal nivel de cultura que superó por mucho a todos sus filósofos contemporáneos. Explicaba toda la ciencia filosófica a quien lo deseara. Pasaba un tipo por la calle y le decía, ¿por qué no me explica la ciencia filosófica? Mire, todo es relativo y así por el estilo. Qué raro. Se sabe además que inventó un aparato para destilar el agua y un hidrómetro graduado para medir la densidad de los líquidos. Pero, como se ha dicho, Hipatia era pagana y se encontraba en tiempos duros para el paganismo. El obispo Cirilo, que era el patriarca cristiano de Alejandría, había hecho llegar a la ciudad a centenares de hombres fanáticos y brutales que destruían templos paganos, a veces incluso con los paganos dentro. Por su saber, por su forma de ser, por su belleza, inmediatamente los amigos de Cirilo le tomaron ojeriza a Hipatia. Empezaron a decir que era una perra que se entregaba a orgías con los hechiceros y que despreciaba a Cristo. Muchos de los seguidores de Hipatia y otros sabios amigos de ella se convirtieron al cristianismo, pero ella no quiso. No. Hipatia tenía un amigo en el poder, Orestes, un prefecto romano. Salvo que diga un perfecto romano, pero sí. No creo. Que incluso iba a sus clases. Bueno, Orestes quiso tentarla con la nueva fe, pero no hubo caso, ¿no? Durante la cuaresma del año 415, Hipatia fue asesinada por un grupo de monjes fanáticos. Fue algo raro lo que pasó. En ese mismo momento, uno de sus pretendientes, Jerónimo, la andaba siguiendo. La seguía, qué sé yo, a levantársela. Dicen las crónicas que de tanto calcular el curso de los astros junto a ella, Jerónimo había quedado enamorado. ¿Vio cómo es esto? Ya venía enamorado, me sí, parece. Pero no, parece que lo que terminó de enamorarlo es ver cómo esta chica calculaba el curso de los astros. Entonces la seguía para confesarle su amor. Para mí la estaba acosando el tipo también, ¿eh? Y en eso, che, aparecieron los monjes. Estos monjes fanáticos que lo que querían era matarla. Igual estos hechos fueron contados por un obispo de Egipto llamado Juan de Niquios, que no estaba allí. ¿Y entonces cómo se enteró? Pero lo contó igual. Cuenta que un grupo de impetuosos y violentos la persiguió, la golpeó, la arrastró por toda la ciudad hasta llegar a un templo llamado Cesáreo, donde continuaron golpeándola y cortándola hasta su muerte. El prefecto romano Orestes, el amiguete, informó de los hechos a Roma para iniciar una investigación, pero se lavaron las manos y le dieron algunas respuestas dilatorias. Cirilo de Alejandría, seguramente instigador de aquella muerte, se hizo el otario y dijo que Hipatia seguro estaba viva en algún sitio de Atenas. Con la muerte de Hipatia se clausuró la enseñanza del pensamiento de Platón y de su seguidor Plotino, pero eso no fue tanto lo que importó, sino que aquella muerte fue un escalón y un precedente claro de los tiempos oscuros que vinieron luego, que son la Edad Media, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esta historia? A ella, a Hipatia, no a Jerónimo, el que se hacía el bueno, que la seguía y que la quería, porque para mí que le iba siguiendo diciéndole cosas, que sé yo, que comieron la lengua los ratones, no, yo, todas no. Esas cosas. Vení, querés que calculemos el curso de sí, de pero Júpiter. No, tenía otro interés, no tenía un interés por el conocimiento. No, en verdad. Al menos bueno, vamos a escuchar este tango que ha sido compuesto en su honor. ¿Sí? Por Enrique Cadícamo, que se llama Muñeca Brava. Lo canta Gardel. Adelante. Che madame, que parlas en francés y tiras vento y a dos manos. Que escabias copetín bien farapé y tenés el gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, mi longuerita, juguete de ocasión. Tenés un campa que te hace gusto y 20 abriles que son ligeros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaña la ilusión que se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tenés un campo que te hace gusto y 20 abriles que son tiqueros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Muñeca Brava.